Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en esa web puedes encontrar la escucha online y también los podcasts. Bueno, en fin, te voy a contar el tiempo que tenemos para ti en este primer día de junio del 2021. Hoy los cielos con alguna que otra nube, incluso las temperaturas bastante bajas, ¿eh? Os comprobé esta mañana que incluso hacía fresquillo. 25 grados de máxima, 13 de mínima en este primer día de junio. Bueno, te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. En breve, dentro de un ratito, vamos a charlar con la delegada municipal de deportes, con Muriel Bujalance Leal. Nos va a informar sobre la nueva aplicación implantada recientemente por nuestro ayuntamiento para la gestión deportiva. Es una aplicación llamada Sportia y a través de la cual vamos a poder reservar las pistas y entradas a instalaciones, eventos, contratar abonos de verano para las piscinas municipales, etc. Después tendremos nuestro informativo local y diario. Y en la segunda hora contaremos con los espacios semanales del martes. Por un lado tendremos Otro Mundo Es Posible, en el que María José Rodríguez continuará desgranando el tema iniciado la semana pasada de la energía solar fotovoltaica. Y por otro lado tendremos a Almudena Ranz con su Emplata Fondo, que nos hablará sobre la inteligencia emocional aplicada al trabajo. Todo eso y mucho más, ¿eh? Vamos a arrancar ya Gelves en la Onda y lo vamos a hacer con buena música. Lo vamos a hacer con India Martínez y su canción que se llama Dejamos de Respirarnos. Enseguida hablamos con Muriel Bujalance Leal. Invisible para mí, nos matamos lentamente. Y aunque a veces tú me quieres, otra no puede ni verme. Cuando vamos a mirar más allá de nuestro ombligo, que salvar cielos y mares también es salvarse a uno mismo. Y sin darnos cuenta, amor, nos hacemos daño. Pero de hielo tú y yo nos tambaleamos. Y si no cuídame como te cuido. No me dejes pa' mañana. Son los hombres soñadores los que mueven la balanza. Y sin darnos cuenta Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea. Ay, caracolea. Disfruta de Ahora Radio, estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Bueno, pues vamos a parar un poco de escuchar música para hablar de una cosa que tenemos que aprender a utilizar, pero a la voz de ya. Se llama, la aplicación que tenemos que aprender a utilizar se llama Sportia. ¿Y por qué tenemos que aprender a utilizarla? Bueno, pues porque resulta de que esto va a ser necesario. Estos son las moderneces de la nueva normalidad para, por ejemplo, alquilar pistas de pádel, acudir a eventos deportivos o incluso sacarnos el abono de la piscina dentro de poco. Vamos a hablar con la delegada de deportes, Muriel Bujalance, que la tenemos aquí al otro lado del telefónico. Muriel, bienvenida. Hola, buenos días, Israel, ¿qué tal? Encantada de estar contigo otra vez más. Bueno, a mí me encanta que vengan estas moderneces para quedarse, o sea, porque al final estamos acostumbrándonos mucho a hacer la mayor parte de las cosas de manera telemática, que son mucho más cómodas. Hay que aprender, sí, pero que son mucho más cómodas de hacer funcionar. Y si estamos hartitos ya de comprar por Amazon, AliExpress y demás plataformas de comprar, o ir a un bar y con nuestro lector de QR ver la carta, esto pasa aquí en Gelves, ver la carta del bar, ¿por qué no poder utilizar todas las instalaciones deportivas también a través de una aplicación? Cuéntanos. Pues es una cosa, Israel, que además de ser más cómoda, son más accesibles, además evitamos el manejo de dinero en metálico de mano en mano, que por un lado nos ha venido muy bien para prevenir la COVID-19 y por otro lado es que ya la normativa que nos indican desde Tesorería es que no puede haber dinero público por ahí circulando, con lo cual pues matamos dos o más pájaros de un tiro, claro, ¿no? Sí, alguno más. Entonces, claro, entonces una de las cosas que yo cuando entré en el equipo de gobierno era pues modernizar, ya no solamente por el COVID entró al mes siguiente de yo entrar en la delegación, pero bueno, que es una cosa que yo quería hacer por facilitar a los vecinos, y no solamente a los vecinos, a los trabajadores del ayuntamiento, pues la gestión, el alquiler, la reserva y la compra de cualquier unidad deportiva. Además, a partir de Sportia, pues se van a poder inscribir a futuros eventos deportivos que se hagan desde la delegación, yo que sé, un curso de socorrismo, una carrera nocturna, no sé, me lo estoy inventando. Sí, ya, y, poniendo ejemplos. Pero ¿cómo funciona Sportia? Pues porque funciona como cualquier otra aplicación que estamos hartos ya de usar en el día a día. Es porque te la descargas desde cualquier dispositivo móvil o Play Store, los que tengamos Android y los que tengan iPhone, pues desde su plataforma para bajar aplicaciones. Te registras como usuario, te saldrán un montón de centros deportivos que ya usan esta aplicación, incluso otros ayuntamientos. Busca Deporte Gelbe en el buscador, la seleccionas como favorito, porque bueno, yo ya la tengo seleccionada como favorita, y ahí tú entras y te salen las cuatro instalaciones deportivas que tenemos en el ayuntamiento. Hemos hecho una primera prueba con las pistas de pádel, que ya están funcionando. Y ahora la segunda parte es la implantación del módulo de piscinas, con lo cual la Delegación de Deportes y Esportea pues están trabajando para meter todos los datos que aparecen reflejados en la ordenanza fiscal en materia de instalaciones deportivas vigente desde 2018, si no recuerdo mal. ¿Sí? Y ahora hay que volcar todos los precios, todas las bonificaciones que existen en esa ordenanza dentro del programa. A ver, los inicios siempre son complicados. Espérate, exacto, casco, geocarrilla. Y yo creo que lo mejor es pararnos, que tenemos tiempo para pararnos en esto. Bien, ya podemos entrar en Esportea, como bien ha dicho nuestra compañera y delegada de deportes, Muriel Bujalance, y podemos reservar las pistas de pádel. Bien, hasta ahí lo hemos entendido, pero ¿cómo se va a hacer lo de las piscinas? O sea, me refiero a mucha gente estaba acostumbrada a ir al ayuntamiento a hacerse los bonos de las piscinas municipales. Ahora no, ahora es por Esportea. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a funcionar? Pero escúchame, para tontos, o sea, porque yo soy el primero que no me entero. Pues es exactamente igual que las pistas de pádel. Te bajas la aplicación, habrá clicarás en los abonos de verano de piscina y te saldrán las tarifas. Tarifa para empadronados o aquellos que tengan el bono Actívate, que es lo mismo, empadronados y bono Actívate es lo mismo. El precio general, que es para no empadronados o personas que no tengan el Actívate, y las bonificaciones por pensionistas. Tú clicas en la tarifa que te corresponda. Sí. Y te saldrá a pagar X cantidad. Por ejemplo, si es un abono familiar. Por ejemplo, una duda que se me ocurre. Las personas que estén empadronadas, ¿cómo demuestran el padrón en Esportea? Eso nosotros a través de la aplicación no te vamos a pedir el padrón, pero sí que es cierto que nosotros luego pues podremos cotejar con los... Vale. Claro, exactamente. Bien, ya. ¿Vale? O sea, que la pillería hay que tener cuidado. Claro, porque es que es lo que... A ver, porque hay cosas que... Yo te pregunto además porque seguramente me saque el bono de la piscina, esto por un lado, y por otro lado, lógicamente, porque habrá muchas personas que digan, pero bueno, si yo estoy empadronado, no estoy empadronado, si me van a pedir papeles, ¿cómo lo mando a través de la aplicación? No, esa es otra de las ventajas que tiene Sporting, es que no vamos a tener que estar con papeleos para arriba y para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, vale. Una aplicación adquirida por el ayuntamiento, que el ayuntamiento también tiene acceso al censo, con lo cual el cruce de datos pues va a ser mucho más fácil sin papeles de por medio. Vale. Y entonces, una vez que elijamos cualquiera de nuestras categorías, hemos dicho abono general, empadronados o pensionistas, ¿qué nos encontramos? Pues tendrás que, tienes dos opciones de pago. Tú tienes un monedero virtual en el que tú puedes meter ahí X dinero y tú vas pagando a través de ese monedero virtual, ¿vale? O tú pagas, por ejemplo, un abono familiar de empadronados, que creo que son 105, te lo digo de cabeza, 105 euros. Tú pagas y si pagas con tu tarjeta, pues... seguidamente te va a llevar a pagar online, que también estamos hartos de hacerlo. Claro. Sí, pasarás a una pasarela virtual, te pedirán los datos de la tarjeta de quien vaya a realizar el abono y listo, te generará un código QR, que es el que tú tendrás que llevar en tu móvil o si te lo quieres imprimir y pasar por los tornos de las dos piscinas. Esto o de la piscina que estés. Me parece también otro avance tecnológico. Pues, exacto. Y esto no es tan raro, porque por ejemplo si vamos a coger un avión, yo la última vez que cogí un avión, que fue en enero de 2019, curiosamente, yo llevaba el código QR de mi tarjeta de embarque en el móvil, lo pasé por el torno y para adelante, o sea, es ningún problema. Exacto, en aviones, en trenes, en todos sitios ya. Que también hemos tenido en cuenta, Israel, que me gustaría comentarte, es que si alguna persona, sobre todo me refiero a pensionistas, ¿no?, que ya suelen tener una edad más avanzada, y esto del código QR descargado en el móvil, pues no terminan de familiarizarse, nosotros también hemos previsto esto, y para pensionistas vamos a poner a disposición unas tarjetas. Muy bien. Que pueden, para que esa persona, pues si no controla el código QR, pues la adquiere en cualquiera de las piscinas, la programamos con los datos que de esa persona para que no haya ningún tipo de problema con esa tarjeta. Uh-huh. Y esa tarjeta la pasa por el torno y para adentro. Entonces, pues bueno. Oye, ¿y se han instalado ya estos tornos? Me imagino que en la piscina de municipal, la del centro del pueblo, sí. ¿Pero la del Cañuelo también? Están instaladas en las dos piscinas y ahora estamos esperando la implantación del módulo de piscina. Esto que yo digo, implantación del módulo de piscina, no es más que la ordenanza fiscal volcada dentro de Sportia, ¿de acuerdo? Ya. Una vez que tengamos eso, probamos los tornos, porque también necesitaremos un sistema informático en las dos piscinas, que no deja de ser el torno y un ordenador portátil, simplemente. Claro. Oye, Bueno, y una vez que tomemos esto, pues pondremos a la venta los abonos. A mí esto me encanta. ¿Se sabe más o menos para cuándo estarán a la venta los abonos? Pues yo, si todo, no hay ningún contratiempo, yo sospecho que para la semana que viene, como muy tarde, estarán a la venta. Ya estarán a la venta, vale. A mí todas estas cosas moderneces es que me gustan. O sea, la verdad es que me las disfruto y veo como mi entorno también avanza, ¿no? Pero es cierto que me imagino que esto lo vas a tener que explicar varias veces. No es por nada, sino porque sí, tú sabes que los cambios al ser humano, los cambios no les gusta nada. Sí, todos los cambios, y sobre todo al principio, cuestan. De hecho, Israel, la gente se piensa que una aplicación informática pagada con dinero público es un trabajo que se hace un día para otro. Y como es un servicio que va a tener, que se va a quedar en Helves al menos un par de años, o un 2+2, que es lo que se licitó, tiene un trabajo previo técnico, económico, administrativo, hay que sacarlo a concurso, que las empresas se presenten. Darles a las empresas, a Sportia en este caso, que ganó el concurso, un tiempo para implantar su programa informático, con lo cual es un trabajo de muchos meses, y además nos hemos encontrado con una pandemia de por medio que ha paralizado muchos procedimientos administrativos. Claro. Con lo cual pues todo se complica, pero bueno. Ya está, ya la tenemos. No te voy a negar que estoy un poquito nerviosa en cuanto a ver Sí, a ver cómo cuál funciona, es la acogida, ¿no?, de claro, los vecinos. Eso no te lo voy a negar, porque es normal, pero yo creo que va a ser un cambio bueno, no solamente por el COVID, sino también, bueno, pues por la normativa de tesorería, que ya nos dice dinero en mano, como hacía años, pues ya no se puede. Claro. Oye, con lo cual, pues, ¿va a haber restricciones en cuanto a aforo, distancias y demás en las piscinas, Muriel? Claro, claro. Ahí tenemos que seguir cumpliendo el protocolo que nos manda la Junta de Andalucía, la Consejería de Sanidad. Y entonces ahora, a fecha de 1 de junio, Helves está en fase 2, con lo cual tenemos un 65% del aforo. Y la distancia, pues 2 metros entre, digamos, grupos de convivientes o grupos de personas. De acuerdo. Me imagino que también y mascarilla, claro, evidentemente. Sujeto a lo que es el desarrollo de la pandemia, a ver cómo va tirando, ¿no? Claro, te estoy diciendo que hoy, 1 de junio, tenemos un 65% de aforo, perdón, un 75%, si no lo recuerdo mal. 75, ahora ya. Sí. Ya es que es un jaleo. 75, un 65% teníamos hace una semana. Sí. Ahora es un 75%, con lo cual, si dentro de 15 días tenemos que volver atrás, y a lo mejor ya dentro de 15 días o 20 días las piscinas abiertas, pues tendremos que volver atrás. Bueno, no seamos agoreros. No seamos agoreros de eso. Yo te lo decía por los cambios a positivo, no negativo, ¿eh? Sí, claro, claro. Pero que al final nosotros somos unos mandados de la Consejería de Sanidad, claro, y tenemos que hacer lo que nos dicen. Al igual que también nos dicen que antes de ir a las piscinas, que es muy importante y no quiero que se me olvide, hay que reservar. Muy bien. ¿De acuerdo? Uh-huh. Los usuarios, aunque sean abonados, si yo quiero mañana ir a la piscina, tiene que reservar a la piscina que quiera ir, ya sea el Cañuelo o ya sea la del Polideportivo. porque es una forma de controlar el aforo, sino cómo lo controlamos. Bueno, sin duda, esto todavía la pandemia nos va a hacer vivir cosas rarillas como la que está de reservar para ir a la piscina, ¿no? Pero, bueno, esperemos que todo funcione y avance como está previsto. Esto es lo único que realmente me interesa, que todo funcione bien, que el calendario de vacunaciones no se pare y que sigamos consiguiendo más gente inmunizada para poder, bueno, pues olvidarnos eso, de mascarillas, de distancias de seguridad y poder vivir de una puñetera vez, con toda la tranquilidad del mundo. Muriel, no seguro sé. Que sí, nada, nada, tan solo decirte que seguro que va a ir bien, que los vecinos de Helve, vecinos y vecinas de Helve, van a entender perfectamente cómo lo están haciendo hasta ahora la situación que estamos viviendo. Claro, y ya verán cómo al final Sportio les va a gustar. Sí, hombre, si todo es cuestión de ir probando, si estas cosas son maravillosas al final. Al principio puede parecer todo un lío, pero luego te das cuenta de que, jolín, estamos en el mundo y las cosas tienen que avanzar y ver estas cosas así modernas molan un montón. Es un lío, pero luego no le coge el rollo. Nos alegraremos, seguro. Exacto. Muriel Ujalance, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, Israel. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Ya lo sabéis, Sportia es esa aplicación. Sportia se escribe con S al principio y con dos T's. Sportia la puedes descargar a través de cualquiera de las plataformas estas de descargar aplicaciones. Y bueno, pues ahí aprender a cómo funciona esta aplicación, porque es la que nos va a acompañar en todo lo que es el deporte. Nosotros vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Mira, nos vamos a quedar con una chica que ha representado a Israel en Eurovisión. La canción es una pasada. El tema se llama Set Me Free, es de Eden Allen. Getting you out of my life, I feel so strong. Set me free, feel my beating heart in perfect harmony. Ahora Radio te recuerda las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad para el buen uso de las mascarillas. Lávate las manos antes de ponértela. Asegúrate de que cubre boca, nariz y barbilla y se ajusta bien a tu cara. Procura no tocarla mientras la llevas puesta y no usarla más de 4 horas. Si se deteriora o humedece por el uso, sustitúyela por otra. Reutiliza solo aquellas mascarillas que sean reutilizables. Lávalas según las indicaciones del fabricante. Para quitártela, hazlo por la parte de atrás sin tocar la frontal. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos inmediatamente. Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Gelves ha puesto en marcha un programa que lleva por título La Escuela se asoma al río y que tiene como finalidad enseñar a nuestros menores la importancia de las aguas del Guadalquivir. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Últimas plazas para participar en el taller de mayores en la Onda, que se desarrollará del 7 al 17 de junio en el Hogar del Pensionista. El Ayuntamiento sigue con la puesta a punto de los juegos infantiles en los parques municipales. Oferta formativa del Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves para el curso 2021-2022. Ya se encuentra operativo el alquiler de las pistas de pádel del Polideportivo Municipal a través de la aplicación Sportia. Inicio de las obras de mejora en varios puntos del acerado de la localidad. El Aljarafe no logra bajar del medio centenar de contagios diarios y empeora su tasa. Como adelantábamos en la noticia de portada, la imposibilidad de celebrar de nuevo este año la Feria Náutica de Puerto Gelves debido a las restricciones de seguridad y aforos derivados de la pandemia ha llevado a la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Gelves a emprender una iniciativa alternativa para no dejar pasar la oportunidad de poner en valor una de nuestras zonas más turísticas e identificativas de nuestra localidad. Para ello ha puesto en marcha un programa cuyo objetivo principal es continuar resaltando el protagonismo que tiene nuestro río, un río vivo de riqueza natural y columna vertebral de la provincia. El Guadalquivir como fuente de historia y de desarrollo económico de nuestro territorio, además de nuestro puerto deportivo, único de sus características en el sur de Europa. La iniciativa lleva por título La Escuela se asoma al río en Gelves y tiene como finalidad enseñar a nuestros menores la importancia de las aguas del Guadalquivir, la suerte de que Gelves se sitúe en una de sus orillas y el hecho de que Puerto Gelves forme parte de nuestro municipio y de nuestras vidas. En definitiva, una actividad dirigida a que las generaciones futuras conozcan la historia y la posibilidad de un puerto como el nuestro. En este proyecto ha colaborado también y de forma activa la Delegación de Bienestar Social, principalmente a través de la educadora social como enlace importante entre el ayuntamiento y los centros educativos. En primer lugar, se ha realizado una pequeña encuesta para obtener datos que sirvan para poner en marcha otros programas educativos. Posteriormente, se ha entregado a cada alumno un dossier de trabajo mediante el que se requerirá una pequeña labor de documentación del tipo de que cada alumno o alumna prefiera para presentarlo y poder participar en un concurso. Un concurso en el que colabora el editor de la guía náutica del Guadalquivir y gerente de la empresa gelveña Suravante, Francisco Rodríguez Roldán, quien será el encargado de evaluar los trabajos recibidos siguiendo criterios de creatividad en el contenido escrito, en la gráfica y en el diseño. Los mejores trabajos recibirán varios premios, además de reservarse la organización el derecho a hacer alguna mención especial. Los premios consistirán en viajes fluviales educativos. Desde el consistorio se quiere agradecer tanto la colaboración prestada en todo momento, tanto por la citada educadora social, por Esperanza Jiménez, como por los centros educativos, así como por la empresa Suravante, por su implicación y la generosidad de sus aportaciones a este proyecto. La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía, lo que es lo mismo EMA-RTV, en colaboración con esta casa, con Ahora Radio, y también con la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves, ha organizado un taller denominado Mayores en la Onda, que se desarrollará en nuestra localidad del 7 al 17 del presente mes de junio. Se trata de un proyecto para promover el envejecimiento activo en el ámbito radiofónico como elemento dinamizador. Entre los contenidos previstos estará el envejecimiento activo, la despoblación rural y la importancia de los oficios tradicionales, además de la memoria histórica, historias de vida, etc. Aunque está dirigida a personas mayores de 60 años, también podrán participar 5 personas menores de esa edad, quedando todavía algunas plazas por cubrir. La actividad tendrá 20 horas de duración, incluyendo clases teóricas y prácticas, y además ofrece la posibilidad de hacer prácticas aquí, en Ahora Radio, y de colaborar en esta programación. Las clases se impartirán en el Hogar del Pensionista y los estudios de Ahora Radio, ubicados en la calle Granada número 2, concretamente los lunes, miércoles y jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche, entre el 7 y el 17 de junio. Las personas interesadas podrán inscribirse lo antes posible en el Hogar del Pensionista de nuestra localidad, que está en la calle Real número 50, en el teléfono 95576-0529. Escuchamos a Pablo Cordero, delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves. Pues hemos conseguido que talleres como este, para dirigido a la dinamización de personas adultas, pues se acerque a nuestro municipio, ¿no?, al municipio de Gelves. Un taller para mayores en la onda, para mayores que se acercan al mundo radiofónico y que se ha dado y ha sido todo un éxito en otros puntos de la geografía andaluza, ¿no? Gelves tiene la oportunidad de disfrutar de un taller de este tipo con prácticas y un taller entretenido con posibilidades de colaborar en un programa de radio de nuestra emisora municipal, y creo que es muy positivo acercar a nuestras mayores a mundos distintos, que sepan cómo funciona el mundo de la comunicación y de las radios desde dentro y que comiencen a realizar actividades en su día a día y volvamos un poco a la vida activa dentro de la situación que ahora mismo tenemos y con todas las medidas de seguridad. La Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gelves continúa con sus labores de puesta a punto de las zonas de juegos infantiles de los diferentes parques municipales repartidos por toda la localidad. Ya han concluido los trabajos de reparación y colocación de este mobiliario urbano específico en los parques ubicados en la urbanización Mirador del Guadalquivir y en la calle Cebuche, ambos en la zona alta del municipio, además del de Jardines del Guadalquivir. Anteriormente se pusieron a punto los ubicados en el Recreo de la Condesa, en la barriada de Andalucía, en Los Bloques y en Gelves Guadalquivir, en el Parque de Andalucía. A continuación se irán sumando el resto de zonas de juegos infantiles situadas en la Plaza Duques de Alba o también en la Hacienda Simón Verde y en Marina Gelves. El resto de parques del municipio están pendientes de su adaptación a la normativa vigente, incorporándose posteriormente. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Gelves informa de que el Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves, perteneciente al CEPER Ribera del Guadalquivir, mantendrá abierto el plazo de inscripciones para el curso 2021-2022 durante todo el mes de junio. Su oferta formativa es muy amplia y similar a la de los años anteriores, recogiendo desde clases preparatorias para la obtención de títulos de formación reglada de distintos niveles, hasta formación en idiomas, pasando por cursos en materias específicas, como por ejemplo las tecnologías de la información y la comunicación, hábitos saludables, español para extranjeros y extranjeras, etc. También ofrece formación en el conocimiento de conservación del patrimonio cultural de Andalucía y del medio ambiente, además de la prevención de enfermedades y riesgos profesionales. Las personas interesadas tienen del 1 al 29 de junio para presentar sus solicitudes en su sede, que está ubicada en la calle de la Fuente sin número. El horario de atención al público del 1 al 22 de junio es de lunes a miércoles de 4 de la tarde a 5 y media, y los martes, los jueves y los viernes de 10 de la mañana a 1 del mediodía, y del 23 al 29 de junio y del 23 al 29 de junio de lunes a viernes de 12 a 1 y media del mediodía. Para más información puedes llamar al número de teléfono 95565-6874. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves informa que ya se encuentra activado el servicio de alquiler de pistas de pádel ubicadas en el Polideportivo Municipal, en el José María Cantón Márquez, en Sportia, esta nueva app de gestión deportiva municipal. Para utilizarla es necesario descargar la aplicación e instalarla en el dispositivo móvil, además de registrarse como usuario o usuaria. Posteriormente, la aplicación, muy intuitiva, permitirá tanto elegir el día y la hora de la reserva como el pago correspondiente con la modalidad monedero o con la tarjeta de crédito. Para cualquier duda se puede llamar a los teléfonos que vienen indicados en la mencionada aplicación, que son el 95576-0438 o el 854-562-032. La Delegación de Infraestructuras y Obras Públicas del Ayuntamiento de Gelves informa que ya han comenzado las obras de mejora que se irán llevando a cabo en varios puntos del acerado repartidos por toda la localidad. Unos trabajos que serán financiados con fondos propios y que vendrán a dar solución al mal estado en el que se encontraban algunos puntos ubicados en distintas zonas del municipio. Caracolea Gelves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea. ¡Ay, caracolea! ¡Ey, bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos Continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en Midas.es. Midas. Te esperamos en la calle Exposición número 12, en el Polígono Pisa. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. El Aljarafe no logra reducir su ritmo de contagios de medio centenar de casos al día. Este fin de semana suma 151 nuevos positivos y nuestra incidencia acumulada aumenta un punto más, hasta los 164. La mejor de las noticias es que se suman 6 jornadas sin reportar ningún nuevo fallecimiento, letalidad que disminuye también en el conjunto del país. En cuanto a los municipios de nuestra comarca, cabe destacar la difícil recuperación de camas que empeora sus datos, con 18 nuevos contagios reportados durante el fin de semana. A las puertas del riesgo extremo, con 243 casos activos por cada 100.000 habitantes, la localidad vuelve a la tasa que presentaba justo hace 2 semanas. También llama la atención la situación de Castilleja de la Cuesta, que con los 11 contagios de este pasado fin de semana y sin haberse visto afectada por la cuarta ola, aumenta su tasa por quinta jornada consecutiva y sus 223 puntos actuales no los alcanzaba desde la segunda quincena de febrero. La Puebla del Río, por su parte, frena su buena evolución y aumenta su tasa hasta los 310. En cuanto a las mejoras más destacables, está la progresión de Almensilla, que baja de la barrera de los 100 puntos, y Santiponce, que no ve agudizado el repunte del final de la semana pasada, aunque continúa en riesgo extremo con 257. Los 151 contagios reportados durante este pasado fin de semana corresponden a Mairena del Aljarafe, que han sido 28, Camas 18, Coria del Río 14, Castilleja de la Cuesta 11, La Puebla del Río 9, San Juan de Andalfarache y Pilas 8, Bormujos, Gelves, Olivares y Villamanrique 6, Sanlúcar la Mayor 5, San Juan de Andalfarache, Tomares, Santiponce y Palomares del Río 3, Valencina de la Concepción y Huevar del Aljarafe 2, y con unos Alteras, Umbrete, Boyullos de la Mitación, Castilleja de Guzmán, Espartinas, Benacazón, Isla Mayor, Albaida del Aljarafe, Aznalcázar y Villanueva del Ariscal. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 25 grados de máxima y los 13 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Últimas plazas para participar en el taller de mayores en la onda, que se desarrollará del 7 al 17 de junio en el Hogar del Pensionista.

echar atrás. Tienes muchas huellas que borrar. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Del pop rock español, uno de los grupos que más lejos llegaron en su tiempo. O sea, es que esta gente hacía los Héroes del Silencio giras por Latinoamérica, por Europa, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra. Era todo un fenómeno fan. Se cumplen 25 años de la separación de los Héroes del Silencio y hay un documental en Netflix que te explica un montón de cosas y por qué esta banda pues al final terminó desapareciendo. Las cosas que ocurren. Bueno, llegamos casi a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues lo haremos por un lado con Otro Mundo es Posible, con nuestra compañera María José Rodríguez, que nos va a seguir hablando de esas placas fotovoltaicas, y también tendremos el empleate a fondo con nuestra compañera Almudena Herranz. No te vayas, quédate con nosotros aquí en la 88.6 FM. Nos quedamos con Kylie Minogue y su Confía en mí, Confiding in Me. Choice is yours, hit or miss. What's mine is yours.